es volverse un peligro, venimos a acomodar. El poder construyó sobre arena, con el tiempo va a caer. La unidad es la roca que el pueblo puso para edificar. No es posible encerrar la verdad al espacio que quieren dejar. Dios creó lo infinito del mundo para ser siempre más. Es Jesús este... El pasado 4 de junio, el pueblo creyente de la zona Altos de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, convocó a la peregrinación por la libertad de Manuel Santis Cruz, defensor de los derechos humanos, de la tierra y el territorio en San Juan Cancuc, y cuatro personas más criminalizadas, integrantes del pueblo creyente de la parroquia de San Juan Evangelista, San Juan Cancuc, Chiapas. El encuentro fue en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados, CERS número 5, San Cristóbal de las Casas, en donde los activistas celtales se encuentran detenidos, quienes desde 2016 han promovido acciones de defensa del territorio. El sistema de justicia fabrica delitos para limitar el ejercicio de defensa de la vida, la tierra y el territorio. La Procuración y Impartición de Justicia en Chiapas está secuestrada por intereses políticos y privados ajenos a la verdad y la justicia. El Centro de Derechos Humanos de Bartolomé de las Casas documentó el contubernio que existe entre la Fiscalía General del Estado de Chiapas, Fiscalía Indígena y el Poder Judicial del Estado, el Juzgado de Control, para la criminalización del ejercicio de defensa de derechos humanos realizada por Manuel Santis Cruz, indígena celtal, en el municipio de San Juan Cancuc, con el fin de desarticular la lucha por la vida contra la militarización e imposición de proyectos en el municipio. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, FRAIBA, ha documentado la criminalización y fabricación de delitos realizada por parte de las autoridades municipales y la Fiscalía General del Estado de Chiapas a Manuel Santis Cruz, de 44 años de edad, quien fue detenido el pasado 29 de mayo alrededor de las 7 de la mañana en la cabecera municipal de San Juan Cancuc por la Policía Municipal y la Guardia Nacional, sin que contaran con una orden de aprehensión. Fue detenido junto con dos personas más, Agustín Pérez Domínguez y Juan Velasco Aguilar. El 30 de mayo, los tres fueron trasladados a San Cristóbal de las Casas y puestos a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía de Justicia Indígena por un supuesto delito de posesión de drogas, y fue liberado sin cargos el 31 de mayo alrededor de las 9 de la noche. Sin embargo, después de su liberación, fue detenido por elementos policiales a través de una orden de aprehensión por el supuesto delito de homicidio calificado de un policía municipal de Cancuc, y fueron trasladados al Juzgado de Control del CERS número 5. El 1 de junio, familiares de los detenidos, junto con integrantes del FRAIBA, se encontraban en el Juzgado de Control, donde fueron detenidas dos personas más, Agustín Pérez Velasco y Martín Pérez Domínguez, quienes testificaron a favor del defensor. Hay movimientos y grupos organizados que hemos formado para defender la madre tierra y el territorio. Resistimos las ofertas de proyectos y megaproyectos en aquellos aspectos que dañan la vida de la comunidad. El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos destaca que la detención arbitraria y criminalización de Manuel Santis Cruz se da en un contexto de oposición a la presencia del Ejército de México y de la Guardia Nacional en Chiapas, así como la ampliación de la llamada Carretera de las Culturas por parte del Comité de Derechos Humanos San Juan Evangelista de Cancuc y de 45 comunidades indígenas celtales del municipio de San Juan Cancuc. Este proyecto tiene como objetivo comunicar por carretera los municipios de San Cristóbal de las Casas y Palenque, en el marco del desarrollo de megaproyectos turísticos en la región. La ampliación de la carretera fue aprobada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México en febrero de 2022, sin llevar a cabo una consulta previa, libre, informada y con pertinencia cultural a los pueblos indígenas afectados, en violación a su derecho a la libre determinación. No es posible encerrar la verdad al espacio que quieren dejar. Dios creó justicia. Jesús es el pan de igualdad, venimos a comulgar. Nota producida por la red de comunicadoras y comunicadores Boca de Polen. Justicia y dignidad.